ya tenemos una nueva Florencia. ¿Cuál es tu nombre? Samantha. Hola, Samantha, ¿cómo estás? ¿Bien? ¡Cuánta sangre, Samantha! Por tu voz siento que tienes mucha sangre. Samantha, ¿cuál es el título del último radioteatro de hoy? ¿La psicóloga? La psicóloga esquizofrénica. ¿Tenés psicóloga? Ah, viniste con tu psicóloga. ¿Esto es para ahorrar tiempo? No responde. Bueno, igual es un título que nos ayuda bastante. La psicóloga esquizofrénica es entonces el título del último radioteatro de hoy. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te recibiste, mi amor! ¡Te recibiste! Gracias. Sí, la verdad que fue muy lindo. Toda la carrera ya probé. Qué lindo. ¿Vamos a tomar un café? Dale, dale, te invitamos nosotros, tus padres. ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo nuestra hija! ¡Víctor, se recibió la nena! Estoy emocionadísimo. ¿Quién iba a decir? Yo pensé que se iba a dedicar a otra cosa. ¿Quién iba a decir que iba a ser psicóloga, no? Y bueno, si es su vocación, hay que entenderla. Sí, y nosotros no la presionamos para nada. Fue totalmente libre lo que eligió ver, ¿no es cierto? Nunca la presionamos. Jamás la presionamos. Le dimos total libertad. Total libertad. Nena, ¿querés un cortado carrito, no? Sí, ya te lo pido. Un cortado carrito para la nena. Con dos de azúcar, póngale. Pero yo quiero elegir, ¿eh? Menos leche, póngale, por favor, que a la nena. ¡Ay, qué lindo! El fruto de nuestro amor se volvió psicóloga. Mamá. Papá. Quiero decirles ahora algo que venía pensando hace tiempo. Ya sé, nena, ya sé lo que nos querés decir. ¿Qué? Tenés un novio, seguro que es eso. No. Yo quiero decirles que quiero utilizar el patio de casa para usarlo de consultorio. ¿Cómo? Nena, ¿qué estás diciendo? El patio de casa, sí, eso es lo que quiero. Pero para, ¿una psicóloga atendiendo en un patio no te parece un poco raro? Es una terapia distinta, con el sol, la lluvia o todo lo que venga. Nena, vos no ibas a ir a atender al neuropsiquiátrico, eso es lo que querías, nena. Lo que querías, lo que libremente elegiste, libremente. Ya hicimos los contactos y todo, vos nos dijiste, ¿o no, Marta, o no? Sí, nos dijo, o lo dije yo, no, ella. No, lo dijo ella, Marta. Dijo ella. Miren, ya es tarde, ya publiqué el aviso y ahora hay... en el colegio. Cinco días después. ¡Ay, Marta! ¡Marta! ¡Dale, dale! ¡Que ahora subo, ahora subo! ¡Ay, Víctor! ¡Víctor! ¿Qué? ¡Está lleno de gente el patio! ¿Cómo? ¡Sí, es lleno de gente! Me gusta que hayan venido a esta terapia grupal. Bueno. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡La nena! ¡No lleno de gente! Pero la nena no iba a ir al neuropsiquiátrico. Sí, eso es lo que ella quería. Lo que ella quería, ya hicimos todas las conexiones. Hace 6 años me dijo. ¿6 años? Me dijo, papá, quiero ir al neuropsiquiátrico. No me lo dijo. O te lo dijo a vos. O lo dijiste vos. ¿Me lo dijo? ¿Lo dije yo? Lo dijo la nena. Bueno, cuente lo que le pasa a usted. A veces tengo como ese sueño, no sé, de que soy Papá Noel y reparto regalos. A veces. Nunca me dieron un regalo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a pasar esta pelota. Y el que agarre la pelota entre las piernas va a contar su experiencia. Por favor. A ver, Sebastián, tira la pelota y que la agarre alguien, a ver. Toma, para vos. Ah, muchas gracias. Bueno, yo quería contarle. Tengo un problema desde la infancia. No sé si es un trauma o qué. Mis padres siempre me hicieron... Nunca me hicieron caso, siempre tuve que hacer lo que me decían ellos. No sé si es un problema de autoridad, no sé qué es. A mí también me pasaba lo mismo. Me obligaban a regalar. Es muy feo que los papás te digan lo que tenés que hacer. ¿No es cierto, doctora, que es así? ¿Que es muy feo? Oye. Es muy feo. Claro, sí, es muy feo. Muy feo. A mí, de alguna manera me obligaron a hacer... ¿Qué le pasa, doctora? Nada. Está poniendo amarilla. Nada. Está poniendo amarilla, nada. Doctora. No pasa nada. Ay, no. Mi bicicleta. ¿Dónde está mi bicicleta? Víctor. Víctor. Sí. La nena. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa? La nena está andando en bicicleta en el patio. ¿Otra vez, Marta? Bicicleta que ella quería, la que le regalamos porque ella quería. Ella nos pidió una bicicleta. ¿Ella nos pidió la bicicleta o no? Claro. ¿O le dijiste vos? No, lo dijo yo. Dijo, papá quiere una bicicleta roja. Me gusta andar en bicicleta. Ay, otra vez, Marta. Quiero andar en bicicleta desnuda. Ando en bicicleta desnuda. Me gusta. En la brisa en mi pecho. Nina. ¿Qué pasa, mamá? Nena, ¿qué estás haciendo? Nada. Sos una profesional. Hiciste el juramento. Bueno, algún juramento tenés que haber hecho. Sí, nena. Entra, ya nos mudamos 15 veces por esto. Nena, por favor, no nos hagas esto. Vos querías ser psicóloga. Quisiste atender en un neuropsiquiátrico. Ahora cumplí con lo que querés hacer. Cumplí de una vez. Cumplí, nena. Cumplí con lo que querés hacer. Lo que vos... Lo que vos querés hacer. Aparte, mirá, te hicimos un regalo con tu padre, mirá. Justo lo que querías, ¿no? Sí, estos zapatos es lo que vos querías. Vos nos pediste, nena. ¿Vos nos pediste? No tenías zapatos para salir y dijiste que eran unos zapatos de taco alto. Pero lo dijiste vos, ¿no fuiste vos? No, vos, Marta, no. No, fuiste vos. Yo lo dije, no, lo dijo vos, la nena. ¡Nena! Cuatro días después. Doctora. ¿Qué pasa? Anoche tuve un sueño. Bueno, comience a detallarme. Con lujo de detalles, todo lo que ha soñado. Fue muy raro. Soñé que usted... ¿Que yo? Sí. Sacaba una motosierra. ¿Una motosierra? Sí. Qué interesante. Y salía por la calle a... hacer cosas malas, no sé. ¿Qué clase de cosas malas? Iba a todos los lugares donde sus padres le regalaron cosas y los cortaba. Qué raro el sueño, ¿no? Una locura, ¿no? Puede ser. Me gustan las motosierras. No le voy a negar que no, pero es un sueño suyo. No tiene nada que ver conmigo y con esta motosierra que yo tengo. ¿A usted se le van a acabar los problemas? ¡Ahora se le van a acabar los problemas! ¡Tome! ¡Tome! ¡Sangre y fuerza! Telmita, sí, te invité a tomar el té para que conozcas a la nena, porque ahora es profesional, ¿sabes? ¡Ay, no me digas! Sí, es lo que ella siempre quiso, ser psicóloga. Vos me decías siempre, la nena quiere ser psicóloga. Siempre te decía. Y tu marido también me dijo. Siempre te dije lo que la nena quería, ¿viste? Desde que nació, más o menos. Te la voy a presentar. Ojo, está un poco cohibida, porque es como nueva en esto, ¿sabes? Sí. Dale, nena, está Telmita. sí, sí. La vecina. Hola, Telmita. Hola, nena, ¿cómo estás? Qué linda que es, ¿eh? ¿Viste? Los ojitos se le van medio para un costado, pero... Ay, debe ser, no sé, le entró un aire o algo. Saludá, nena, saludá como siempre querés saludar vos. Hola, hola. Ay, nena, nena, ¿qué haces? No, me estás apretando, nena. Un abrazo, nena. ¡Nena! ¡Ay, me está ahorcando! ¡Marta! ¡Marta! ¿Ven, mamá? Así se soluciona el problema. Ahora ya no tiene más problemas. No respira. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy leyendo el diario? ¿Qué pasa? ¿Tenés una bolsa grande? ¿Una bolsa grande? La nena acaba de matar a otro vecino. ¡Otro más! ¿Podés creer? ¡Nos vamos a tener que mudar de nuevo! ¡Estoy podrida de que esté la gente de Crónica TV acá abajo las 24 Ay, horas! Por favor. Algún bueno. día la van a agarrar. ¡La van a agarrar! Yo sé lo que te digo. Ay. Esto es porque vos la malcriaste. Le diste todos los gustos. ¡Todos los gustos! ¡Yo le di los gustos! ¡Todos los gustos! Si la nena siempre dice, quiero algo... Y bueno, sí, tenés razón. ¡Mamá! Yo se lo merecí. Ahí está otra vez. ¡Tu hija! ¡Quiero un elefante, mamá! Bueno, nena, quédate tranquila, nena. Ya te lo traigo. Ahí lo tenés, nena. ¿Te gusta o lo querés rosa también? Asociación de Psicoanálisis de Argentina, 4 de la tarde. Realmente es... Su técnica es revolucionaria. Yo creo que esa mujer es realmente impresionante. Creo que Freud, de alguna manera, nos quiso decir que para cortar el Edipo había que usar una motosierra. Y esta profesional lo está demostrando, ¿verdad? Yo creo que ella está yendo a la vanguardia del trabajo que nosotros realizamos. ¿No le parece un poco gestáltico salir con una motosierra a cortar el Edipo, profesor? Bueno, es un poco ir al frente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como... Yo creo que habría que premiar a esta mujer. Habría que darle un premio. Me parece que es una vanguardista de la mente. Así es. El premio de la psicología es para... Marta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mira, Marta? La nena se ganó un premio, ¿podés creer? Y claro, Marta, si toda la vida quiso ser psicóloga, lo mínimo que se merece es un premio. Sí, sí, mira, la gané, la gané. Bien, la nena. Me la gané, me la gané, me la gané. Ay, estoy tan orgullosa de la nena. Ay, se sigue la tradición familiar. Mamá me decía todo lo que yo quería, yo le dije todo lo que quería a la nena y ahora tenemos nuestra recompensa. Mirá, mirá cómo está feliz con su motosierra. Mirala, mirala cómo corre con su motosierra desnuda. Qué lindo nuestra nena psicóloga. Estoy orgullosa de vos, mi amor. Porque hay que cortar por lo sano. Cuando hay un problema, hay que cortar por lo sano.